Seguidora veloz y después la maternidad me cuesta terrible este nivel de demanda. Demanda permanente y Sí. también hablábamos un poco estaba escuchando el programa y hablaban un poco esto de observar, ¿no? Desde los vegetales, desde los cultivos. Y el recién nacido es esto, ¿no? Como que es algo que recién acaba de florecer, que necesita observación, mirada, atención, ¿no? Como estar atento a esto de hace cuánto que comió, hizo pis, hizo caca, ¿no? Cómo se comporta cuando succiona, si se duerme, ¿no? Porque está la fantasía de que el bebé va a seguir como creciendo como solo, porque viene un sistema placentario que es permanente, de alimentación permanente, y de repente me encuentro que al no estar la placenta, yo como mamá tengo que darle todo ese alimento que él requiere para que crezca. Y la responsabilidad, ¿no? Que es lo primero que se juega con la primera maternidad. Sentirte un poco abrumada porque estás a cargo de un niño o una niña, y requiere los cuidados y los máximos cuidados los requiere de la mamá, ¿no? Porque si la mamá no le pone la teta en la boca y no lo alimenta, como que es difícil que crezca y se va a tener que ocupar otra persona, ¿no? Puede haber niños que tomen un complemento o necesiten algo indicado por el médico, pero es esto, alguien va a tener que vincularse con este bebé para que se desarrolle. Y el desarrollo en los primeros 3 años de vida va a condicionar su vida entera. Entonces, es Sí, ahí donde parte, las... otro alimento es la mirada, ¿no? El que un otro, en realidad, que un otro te haga existir a través de su mirada, de que te reconoce que existís, ¿no? Eso es otro alimento para los niños, las niñas, les niñas, Las niñes. les niñes. Estamos a full con los niñes. Bueno, esto Sí. sí, de observarlo y de que me observe y esto de estar atención, ¿no? Como que yo ya, la madre le cuesta a veces mucho la primera semana de vida, sobre todo como me tengo que también cuidar yo, tengo que tener resto para alimentarme yo y cuidarme yo y para cuidar a otro. Y algunas mamás que quizás no llegan a parir y tienen una cesárea, que se encuentran con un posoperatorio absolutamente profundo, que eso Claro. tampoco te lo cuentan, o con la dificultad de las suturas, ¿no? Cuando hubo que poner puntos. Y es esto de encontrarse, me tengo que rehabilitar y tengo que ayudar a otro a que crezca todo al mismo tiempo, porque las bajadas de peso son significativas, el estrés que sufre el niño, más los niños que no nacen en domicilio, sufren un estrés donde las bajadas de peso son importantes y las incrementaciones después a veces cuesta levantarlas. Sí, también Entonces, hay va, no. Quizás te desvío por lo que querías compartirnos, pero pienso en esto de lo que es la alta demanda de un bebé, de lo que es poner el cuerpo ya sea en el brazo, digo, ¿no? En sostener un bebito, que a mí me pasa a veces cuando me encuentro con familias, con gente querida y tenés en brazos al bebé, te olvidás de la contractura física muscular que te implica esa postura trabadita, ¿no? Para acunar o para sostener a un bebé. O sea, desde esa cosa concreta del cuerpo y como mujer, no sé, quizás suena fuerte, además es nuestro primer programa, pero la idea era que pudiera ser también sacudir el programa, pero yo recuerdo cuando lo prendí al pecho a mi hijo más grande, a Ulises, que era, bueno, mi primer hijo, yo recuerdo la prendida al pecho en el pezón, a mí me resultó muy fea y realmente la sentía como si me estuvieran violando y como si me estuvieran chupando. Y eso además se repetía todo el día, Claro, sí. porque el bebé tomaba cada 20 minutos, cada hora, entonces también era una sensación física muy intensa, y eso que había mucho deseo de amamantar, era una elección, ¿no? Una elección, Sí, mucha conciencia. sí, pero así todo, poner el cuerpo, y eso también repercute en yo y el Bueno. otro, y lo que me genera a mí este rechazo porque me siento abusada por un bebito que me chupa la teta y me. Claro. Para mí está buenísimo, Mari, que lo compartas porque yo no soy madre todavía, pero trabajo con un montón de familias y con bebés. Y está buenísimo poder limpiarlo, ¿no? Poder sacar todas esas cosas que una dice, ay, si digo esto, soy no, una no, madre terrible. Si no, digamos, pasa, claro, digamos lo que sentimos. Todo, tal todo. Cual. Para mí está buenísimo. Sí. El niño necesita sinceridad de parte de su madre desde el día uno. Sí, Y sinceridad y amor. O sea, que es una persona con la que vas a tener que ser franca porque te espera un vínculo para toda tu vida, por lo menos, ¿no? Y, según la ley de la vida, es que vos veas a tu hijo crecer y partas. A veces puede cambiar, pero bueno. Entonces vos tenés que estar preparada para un vínculo honesto. Desde lo que a mí me enseñaron como mi familia primaria, no, eso no existió, lo construí después. Era como un vínculo enmascarado. No llores adelante del bebé porque le hace mal. Claro. Si está llorando, no lo pongas a la teta, no la pongas a la teta porque le pasás la leche, esa leche le hace mal. Entonces yo me veía en una situación que así lloro, me voy a 200 kilómetros, vuelvo y estoy regia, pero ¿quién lo cuidó mientras yo no estaba? O sea, que lo tengo que entregar para criarlo. Como eran mensajes muy contradictorios. Y bueno, después encontré mi tribu, que de eso también quiero hablar, ¿no? Es muy importante que las mujeres tengan una tribu. Mi tribu es Ñu Ñu. Yo en este momento estoy a cargo de Ñu Ñu, pero Ñu Ñu tiene 43 años. Y Ñu Ñu es un grupo de apoyo permanente semanal, donde te encontrás con mujeres reales, que algunas parieron como querían y otras no, otras fueron operadas, otras se sintieron abusadas y violadas en su parto, y todas nos reunimos y podemos compartir cuál es la vivencia real de la maternidad, sacando todos los mitos, y cómo me vinculo con este niño que vino ahora a mi vida, donde yo tengo que conectar con mi mejor parte y también crecer junto a él, porque el bebé también me trae mi recién nacido y el recién nacido de su papá. Es como que los recién nacidos traen esto, ¿no? Afloran los sentimientos, lo que vos has recibido cuando eras un recién nacido. Por eso también es tan confuso. Y había anotado un par de palabras también, que escuchándola también a Barbie Lorenzo hablar un poco del libro, esto también de resignificar el nacimiento. Quizás tuviste un hijo anterior que nació de una forma que no fue la que vos esperabas o fue la forma que el sistema te proponía, y esto que tenés vos como mujer la posibilidad, si tuviste un parto que no te gustó, si tuviste también una cesárea que reconoces como innecesaria a través del tiempo, resignificar, ¿no? Tenés toda la vida para resignificar el nacimiento de tu hijo y para darle otro sentido y que sea otro el vínculo, ¿no? Como esto, nada está perdido, porque a veces no todas llegan al parto que quieren, ¿no? Pero esto, la teta suaviza todo vínculo que haya sido dañado, ayuda a recomponerlo si tenés un prematuro, y es un montón de trabajo, pero al mismo tiempo después es un montón de satisfacción cuando uno acomoda el torbellino que trae, ¿no? Sí, también aceptar un poco que lo que sucedió es perfecto como pasó y que de ahí uno puede construir, ¿no? Como desde la aceptación y desde continuar para adelante como deseo. Era lo que vos tenías que vivir para llegar a ser, digamos, yo tuve una primera cesárea, ¿no? Y después un parto en casa con 18 meses de diferencia. Y cada experiencia fue perfecta, digamos. Nunca voy a renegar de la primer cesárea, que es la que me despertó. Porque algunas mujeres despertamos con un bisturí, lamentablemente. Pero bueno, si me va a llevar al lugar donde estoy yo parada ahora, y bueno, bienvenido sea. Quizás era la única forma que yo tenía cabeza dura de entrar, ¿no?, a este mundo. Pero es esto, ¿no? Como cada uno, primero no castigarse y no juzgarse, y después construir el día a día, buscar una tribu, buscar gente para compartir desde lo genuino y no de lo que quieren escuchar, ¿no? Poder contar tu experiencia y esto, ¿no? El bebé que te devora, porque muchas veces el pezón lastimado, o esto que contaba Marina de la primera prendida, es absolutamente real, y una siente que el hijo te devora y como que es vertiginoso, como que te vas a ir por el hijo, como que te come tanto que te vas a fundir, que es lo más sano que te puede pasar, pero claro, Fundirte da un vértigo gigante. Tremendo. Bueno, a mí me pasa también de trabajar con las familias, pues mi experiencia va desde ahí, ¿no? Desde acompañar, porque como digo, todavía no soy madre, Y me pasa mucho que recién dijiste esto de los vínculos genuinos, en el acompañar genuino, de ser sincera con uno, ¿no? De lo que los otros quieren escuchar. Y me pasa mucho que veo familias que se encasillan como en miradas, en formas, y, digamos, intentan seguir lineamientos y se autolimitan y como se autocastigan de alguna manera, ¿no? No, porque tengo que. Se censuran, y en realidad para mí es eso, ¿no? Como cuando vos conectás ahí, ya la sabiduría la tenés. Sí, y qué salvador que es cuando te viene un mensaje. A mí me pasó que, bueno, mi primer hija tiene 36 años, yo no era ni médica todavía, y de todo esto no se hablaba. Y cuando tuve a mi primer hija, yo estaba muerta de ganas de darle la teta, y claro, lloraba como un marrano, tenía cólicos tremendos, yo sufría, entonces venía mi madre de un lado, mi suegra del otro, esta chiquita tiene hambre, ¿por qué no compras una balanza? ¿Por qué no le das una mamadera? Y yo decía, no, yo quiero teta. Y yo, que soy bastante tetona, decía, no puede ser que no le pueda dar teta. Entonces me fui llorando en ese momento. Mi pediatra era Miguel Larguía, el de la maternidad Cerdá, y me salvó la lactancia porque me dijo, mira, querida, vos eras estudiante de medicina, pero vas y te lees este librito, y me dio El arte de amamantar a su hijo, de Carvarela, y me salvó la lactancia. Porque sinceramente, después está El arte de amamantar de la, claro, de la pero leche. Porque era todo el tiempo, era tenés que darle de tal hora a tal hora. Yo tenía amigas que habían parido, no sé, en el hospital alemán, y que venía la enfermera y se los traía y se los sacaba. Yo con Larguía también, mire, conseguí muchas cosas que hoy son vox populi, pero en ese momento yo estaba segura de que no quería anestesia, pues todas parían con peridural, y yo dije, yo no quiero anestesia, que fue maravilloso, igual no me salvé de la pata en la piernera y toda esa cosa. No. Después pedí una especie de colecho. Imagínense que estaba en la, ¿cómo es esta que está en Coronel Díaz y Juncal? La Clínica del Sol. La Clínica del Sol. Bueno, imagínense la cara de las enfermeras de la Clínica del Sol, porque yo le dije a Larguía, yo no quiero que se lleven a mi bebé, cuando no sabía si era nena, varón, que iba a ser, no importa. Le digo, no quiero que se lo lleven. Y conseguí que me trajeran una cunita, que eso solo se usaba en las maternidades que no tenían la infraestructura económica para tener, que era una especie de... Pero de pobres. Claro, entonces dijeron, ¿cómo en la Clínica del Sol vas a tener...? Las enfermeras todo el tiempo me decían de todo, así que gracias a Dios pude con este médico salvar esas tres cosas, que bueno, que está bueno, ¿no? El instinto nos salva tal cual, sí, esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, y los buenos mensajes, por eso digo que este mensaje de este médico me ayudó muchísimo a mí. Lo que estás tal diciendo cual. Vos también salva, claro, un montón, por eso lo estoy diciendo, ¿no? Me retrotrajo a eso. Bueno, Anita. Me alegro. Tenemos que dejar, porque... Bueno. Sigue el cronograma. Claro que sí. Bueno, las felicito. Se escucha hermoso y la verdad los temas que tratan, muy interesantes. Un abracito grande. Abrazo a todas. Gracias. Beso grande. Chau. Curandera, curando, ay, curandera, curando. por sentir el poder natural de tu calor desde el interior. Yo me estoy abriendo, quiero que toda la potencia de mi madre tierra me pegue fuerte, me pegue adentro. Cúrame para que te dé vida siempre. Vamos rompiendo la cadena de la mente. La Pachamama lo siente. Dale hasta tu curandera. Curando, curandera curando, sacando toda maleza. Curando, curandera curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza. Sa, sa, sa, sa, todo me cerró. Bueno. Continuando un poquito con el tema anterior y conectando con todas las mujeres y hombres, niños y niñas, seres que nos están escuchando en este momento, gracias a todos por estar ahí, todas y todos. Loli nos manda un mensaje de los que estábamos hablando recién que dice: es que las mujeres parimos tal vez sin sanar nuestras propias heridas primarias. No nos conocemos, es todo nuevo, un hijo que viene a revolucionar la vida, sea pasivo o activo. La conciencia de saber que es así y que también es un es bello amamantar, gestar, parir, desde el saber la verdad de la milanesa, y también es una experiencia única y transformadora de amor incondicional. Y acá tenemos a Karim. Karim, porque tu apellido me parece un poco difícil, no lo quiero decir mal, si vos la conoces, Mari. Lungwitz. Ahí va. Nos dice: a mí también me pasó, pero con mi segundo hijo varón, que sentía una especie de hacer el amor sin ganas durante los primeros tiempos. Gracias por compartir todas estas experiencias, mujeres. Y ahora vamos a decir lo que nos cuenta Gaby. Gaby tuvo a Juana en mi casa con Marina. A ella le genera oxitocina, amamantar, reír, estar con amigos abrazados, hacer el amor y tocarse. ¡Epa! Después. ¿Eh? ¡Ay, Gaby! ¡Epa! ¡No son horas! ¿Cómo? Cualquier hora es una buena hora para tocarse. Claro, para que te toquen. Para tocar también. Y después les queremos contar que también nos está escuchando Flor. Flor es otra amiga que tiene un proyecto que se llama Biyogi. Es una marca especializada en indumentaria y accesorios deportivos con espíritu yogi. Ella nos dice que cada vez que compras un producto de Biyogi estás haciendo un consumo responsable. Un porcentaje de las ventas es destinado actualmente a desarrollar espacios de inserción laboral de mujeres y fomentar la producción y el comercio justo. Así que aguante ese proyecto. Qué bueno. Después lo vamos a compartir ahí a su Facebook, en nuestro Facebook. Así que síganos por Facebook. Bueno, y ahora, ya hace un ratito que entramos a la segunda parte del programa, de este primer programa. Refrescamos para las personas que se sumaron después del inicio. Este es el primer programa de Oxitocina Pleno. Y bueno, la idea de este programa es desarrollar temas de género, de diversidad, traer controversia, poder acordar y desacordar también. Que a veces es lo más nutritivo, ¿no? El desacuerdo y el intercambio. Y hablar de ginecología natural y de alimentación y de sexo y de cosas tabúes. Tal vez hablemos de ratones y de confesiones también. Laura me recuerda que pueden mandar WhatsApp al 155-489-1649 o mandar mensajes al Facebook Oxitocina con X, Oxitocina C de casa, para mi marido que es bastante bestia para escribir, X y C, Oxitocina A pleno. Y bueno, ahora vamos a entrar en... vamos a seguir con lo que son los hijos, las maternidades, las búsquedas y los caminos. Invitamos a Irene Petrov, chan, chan, chan, chan, chan, chan, una mujer alucinante que la vida me cruzó. contanos quién sos. Bueno, hola, es buenos música. Días para todos. Sí, soy música de profesión. Soy madre de tres niños. Mi primera hija la tuve a los 29 años. Digamos, dentro de mi ámbito laboral, son raras las mujeres con hijos. Así que, nada, se... ¿Por qué? Porque las músicas... No, las músicas, no, por lo menos las músicas clásicas... ¿En la noche? No. ¿En la noche? ¿Qué? No, son aburridas. No, se dedican mucho a su carrera y... ¿Música clásica? Música clásica, sí. Se dedican mucho pero a su carrera. ¿La orquesta no? Tienen... No, son fiesteros los de las orquestas. No, hay una sola compañera que tiene tres hijos igual que yo. Y después hay alguna que tiene dos y muchas mujeres sin hijos todavía. ¿Qué instrumento tocas? El fagot. Chanto. Acá en la Orquesta Municipal del Teatro Roma, hago el chivo, en Avellaneda. ¿Y cómo suena el fagot? Ah, es un instrumento de viento grave. ¿Soplás? Soplo mucho. Aguante el viento. Sí. Bueno. Yo estoy pensando en soplámela. Marina, no soplo. No, quedó bien, perdón. Hay varias acá. No solamente ella es Samantha, me parece. Vamos descubriendo la Samantha de cada una. Perdón, volvamos. Foco. Se pone mucha libido en el instrumento. Así vamos, que... suena bien entonces. Sí. Bueno, la cuestión lo es. Estamos que... escuchando de fondo. Gracias, ah, Pablo, sí, tal por cual. Favor. Sí, ese es mi instrumento. Groso Pablo. Qué bueno. Bueno, así que como les contaba, mi primera hija a los 29 años, siempre pensé que estar embarazada y tener hijos era algo sano, entraba dentro de lo saludable y de lo natural, de lo normal, que no tenía que acontecer nada extraño, hasta que, bueno, entré en el sistema de salud. Ah, ahí deberíamos ser un chan. Pero yo no entiendo, si el sistema de salud es divino, o sea, te empodera, te dice vos podés, quiero escuchar tu voz, contame lo que te pasa, pero ¿tenés bueno. nombre? ¡Tenés nombre! ¡Qué lindo nombre! Encontraron que bueno, que no era muy apta para parir. Así que con 29 años conocí por primera vez un quirófano con una primer cesárea. Después tuve otro hijo que por tener cesárea previa terminó también en cesárea. Y ya con el tercer hijo decidí definitivamente que no quería volver a pasar por un quirófano. Que yo por lo menos tenía que tener la oportunidad de intentar parir. O sea que no estaba averiada. Sí, o por lo menos quería comprobar que no estaba averiada. Claro. Y bueno, lo comprobé. Qué bueno la palabra averiada, ¿eh? Sí. Muy bueno. No estaba averiada. Sí, es que nos hacen creer que sí, estamos sí, no, es que tal en cual. Cierto punto. Bueno, somos casi perfectas, pero nos faltan 5 para el peso. Sí. Y bueno, ellos nos van a dar una manito. Igual es bastante positivo eso, que seas sí. casi perfecta, porque yo lo que me ha impregnado es que en realidad la mujer y el cuerpo de la mujer es una bomba de tiempo que en cualquier momento pone en peligro al hijo, ¿no? Claro. Yo me tomo el atrevimiento sí. con la confianza que nos tenemos con Irene. No voy a decir guasadas. Otra vez en el aire, porque claro. Aire, hoy no vas a volver a decir guasadas. Cuando yo la conozco, Irene. Bueno, yo soy partera independiente, asisto partos en domicilio. Y entonces cuando los conozco, en el primer encuentro fue una cosa así como ustedes, o sea, me vienen a conocer porque están buscando parir en casa. Y en realidad era lo que yo recuerdo, vos corregime. Sí, sí. Era como, no, en realidad no. Te paso a contar, ¿no? Y yo lo sentí que era como una especie como de confesión, pero no de confesión de te cuento algo prohibido o secreto, sino de confesión en esto de mis pecados o de mis imperfecciones o de mis fallas, ¿no? Como uno iría, ¿viste? Hago mal esto, claro, una sí. macana, claro, no claro. sé qué. Entonces era, no me acuerdo en ese momento cuántos años tenías, pero el 38. El resumen era, soy vieja. Bueno, le decía yo, desde un paradigma sos vieja, con un cuerpo viejo, por el otro lado, si estás gestando, sos una mujer joven. Bueno, ¿qué más? Tírame otra cosa. Bueno, y tengo 2 cesáreas anteriores, entonces también estás como estigmatizada que no vas claro. a poder parir. Bueno, no, la evidencia científica, otros protocolos, asistencia ya está demostrado después de 6 cesáreas, de 3, de 4, de... Bueno, ¿qué más? ¿No hay algo? Entonces, ¿hay algo más? y gesto bebés grandes, de nuevo, ¿no? O sea, sos vieja, no puedes parir. Sí, sí. Con cesárea no puedes parir. Y si tenés bebés grandes, no va a pasar por ahí, olvidate. Tampoco. Bueno, era, y los bebés grandes también nacen, y a veces nacen más rápido, ya nos va a contar Irene. Y era... Para todo había una respuesta positiva. Sí, pero no desde la negligencia ni desde la negación. No, o sea, claro. No desde sustentos, sí, desde la conciencia, otros paradigmas. Sí, sí, sí. Pero había algo más. Entonces era, bueno, soy vieja, tengo bebés grandes, tengo cesárea, ¿y qué más? Y mis gestaciones son prolongadas. Me paso las 41 semanas, ¿no? Y también era, pero a ver, nada, qué sé yo, no sé. Y ahí es donde te apura el médico y te hace la cesárea. Pero lo que yo recuerdo, sí, sí, como partera, desde ese lado, era como si ellos... Acá está Irene, ¿no? Yo, ella, ellos. Como si fuera, vengo acá porque no soy apropiada, ¿no? Como que salí imperfecta y soy el patito feo, el cisne negro. Y también es como es fuerte. Muy fuerte como figura, digamos. Puedo tener hijos, puedo estar embarazada, puedo criarlos, pero nosotros te vamos a ayudar. No te alcanza con lo que tenés. Y un poco esa sensación. Digamos, llegué a Marina después de búsqueda durante años. Las mujeres también nos estamos nucleando de distintas maneras, compartiendo información. Entonces somos una comunidad grande de mujeres que, claro, nos sentimos averiadas, falladas, que hay partes de nuestros cuerpos que ya están con cicatrices profundas, que, digamos, esas son como las más visibles. Después están las más invisibles que cuestan muchísimo más sanar. Así que sí, yo por lo menos puedo dar testimonio de esto, de que se puede parir después de dos cesáreas, se puede parir después de la semana 41, y se puede parir bebés grandes, porque el tercero, que yo quería... Y se puede parir sola. Y se puede parir sola. Mi tercer hijo, que yo no quería que fuese tan grande por todo esto, finalmente terminó pesando 4.5 kilos, wow, el más grande de los tres. Y bueno, sí, en un parto que finalmente no fue tan doloroso ni tan terrible como la literatura y el discurso los muestran. Entonces me sorprendí a mí misma diciendo, bueno, parir no fue tan difícil. Podría parir muchos hijos más. Qué bueno. Sí, y no solo eso, sino que soy fantástica pariendo. Qué bueno. Como un conocimiento que estaba en mí, o sea, estaba dentro mío, que nadie me enseñó, digamos, un montón de gente me acompañó, mucha literatura me acompañó, mucha información, bueno, el acompañamiento imprescindible de la partería independiente, en este caso de Marina, pero bueno, era un saber mío, y la verdad es que solamente... Recordaste. Mío. Sí. Fue eso. Estaba ahí y fue fantástico. Qué lindo. Qué linda experiencia, ¿eh? Sí. Qué poder, ¿no? Sí, como seguro. Es empoderarse. Sí. Totalmente. Sí. Bueno, yo le preguntaba fuera del aire a Irene si le podía hacer como preguntas sobre la crianza de uno de sus hijos. Él tiene una hija mujer, por ahora, ¿no? Sí, no, ya está. No digo que... quizás tengas más hijos, sino que por ahora es mujer. Sí. Digo, claro. No sabemos qué puede pasar. Y dos varones. Y bueno, el segundo de sus hijos, no sé si está bien dicho, ¿tiene autismo? Sí, digamos que hay como distintas maneras de decirlo. O sea, yo digo, tiene autismo en general, es como la forma más políticamente correcta. Uh-huh. Después hay otros que dicen es autista. Uh-huh. A mí no me molesta, por momentos también lo digo. Digamos así, como es autista, es diabético, es hipertenso. Pero también hay uno plasma, sí, ¿no? Sí, claro que plasma. Pero bueno, a ver, forma... Plasma, digo negativamente, como rotulando, como es, sí, algo absoluto, estático y que es inamovible, ¿no? El es diabético. Sí, a mí me gusta decir está atravesando. Está atravesando un cáncer, está atravesando tal cosa. No es eso. Sí, digamos que por lo menos desde la mirada que nosotros ponemos como familia, uh-huh, estamos parados en un lugar de la neurodiversidad, donde no consideramos que nuestro hijo esté enfermo, sino, claro, que tiene, claro, alguna por manera... Por eso está atravesándolo, sí, y es totalmente móvil, porque si no el concepto, como bien dice Marina, plasma, es estático. Sí, pero... Está bueno lo de la diversidad también. Sí, sí. A ver, sí, por lo menos desde el paradigma que nosotros estamos parados, es de las mentes diversas. Uh-huh. Entonces, que este mundo necesita mentes diversas. Qué bueno. Sí. Y bueno, parte de nuestro trabajo como familia es tratar de que nuestro hijo pueda vivir lo más integrado posible en sociedad. Eso implica, digamos, que él tiene que adquirir habilidades que no tiene naturalmente, uh-huh, y también que la sociedad tiene que adquirir habilidades que no tiene naturalmente. Que eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Sí. Entonces, parado desde este lugar, no pensamos que nuestro hijo está enfermo, sino que, bueno, aparte tiene un montón de capacidades que tiene que saber o tiene que aprender a pulir, como a sacarles brillo. Y bueno, nada, nuestro lugar es esto, acompañarlo en que él pueda, igual que con cualquier otro hijo, ¿no? Conseguirse la mejor versión de sí mismo, para nada, para ser feliz. Claro, nada más y nada menos. Sí, tal cual. Así que bueno, relacionándolo con gestar un tercer hijo y parir por parto vaginal, bueno, nada, cada hijo nos trae cosas, ¿no? Y nuestro segundo hijo nos trajo como muchos interrogantes y también muchos dolores. Entonces, afrontar un siguiente embarazo y volver a pasar por el sistema de salud, también, nada, nos enfrentó a muchos miedos. No era solo parir, sino nuevamente tener un hijo con autismo. Entonces, el parto tenía que ser perfecto, no tenía que pasar nada, porque yo no podía tener otro hijo del que tener que ocuparme así. Y fue perfecto. Fue fantástico. Te lo creaste perfecto, claramente, sí. Fue fantástico. Los hijos son solidarios, como dice Marina. Y solidarios, bastante tiranos y dictadores. Sí, sí, sí. Nacen como quieren, también. Claramente. Maestros, todo divino, pero por momentos es... Sí. Por Dios. Pero bueno, nada, como yo le digo a mi marido, Manuel fue la mejor inversión que hicimos. Nuestro tercer hijo, que nos costó mucho emocionalmente, pero nada, trajo pura alegría. Qué lindo, sí, qué lindo. Pero yo pensaba que también es como otro descubrimiento de los aportes, quizás que la ciencia les pone nombre y apellido y usa palabras difíciles en relación al autismo o al desarrollo del autismo con los niveles de oxitocina, ¿no? De esta, seguro, de esta predisposición o no sé, como una tendencia en los niveles químicos, hormonales de oxitocina, uh-huh, que como que pueden inclinar a una persona que desarrolle autismo. Bueno, de hecho hay medicación con oxitocina que se usa para las personas con autismo para justamente que puedan desarrollar empatía, digamos, que es una de sus carencias, ¿no? Claro. Cuando nació mi segundo hijo en el quirófano, yo la pasé muy mal y pensé que realmente le había pasado algo. Con esto no quiero decir que una cesárea te dé un hijo con autismo, pero la cirugía fue cruenta y yo salí del quirófano con la sensación de que no quería tener más hijos después de haber pasado por algo así. Ya tenía mucha información, entonces me pegué a mi bebé. Dije, este es para mí, me lo voy a comer. Todito. Y bueno, lo amamanté hasta casi los 4 años. Yo trataba de pasarle toda la oxitocina posible, digamos, desde un principio sin saber cuál era el diagnóstico de él. Pero bueno, creo que la conexión que desarrollamos piel con piel lo ayudó un montón. Seguro. Digamos, contra esto que se piensa de que los niños con autismo no son personas cariñosas. Mi hijo es un bombón. Es súper cariñoso. Ayer les leía un cuento y para dormir y me abrazaba y me decía, mamá, yo te quiero para siempre. ¡Ay, qué divino! Bueno, y ahí decís, bueno, con esto tiro 4 meses de tortura más. Sí, con esto tiro los berrinches de hoy a la Mariana, que se enojó porque los Lego no sé matar. Qué es. O la fiebrecita, ¿viste? Esa noche que estás arruinada y vos decís, esta noche la rompo el colchón y hay baile de llanto y dientes o algo. Quiero contar algo que es muy malo porque no me acuerdo el nombre, capaz que vos sabés. Es un hombre que nació como en el 80 y que él después hizo un documental y un libro, no me acuerdo su nombre, lo prometo para la próxima, el próximo programa, que él muestra o cuenta cómo él, o sea, él pudo exteriorizar cómo él veía el mundo. Entonces, a todo le encontraba un olor, a todo le encontraba un color, a todo le salían números, formas. O sea, era otra cosa. Otra vos mirada. Eras una forma, claro. Y vos eras otra forma, y de colores distintos, de formas distintas. Entonces, un cerebro totalmente expandido, usando los dos lados, como los niños de esta nueva era, ¿no? Que claro, ya vienen relacionando claro. todo. Una maravilla. No sé si vos lo escuchaste. No, a él no lo conozco específicamente. Sí, lo que sé de las personas con autismo es que, nada, digamos, la forma de percibir los estímulos que reciben del mundo la procesan de distinta manera. Sí. Y entonces, por ejemplo, mi hijo aprendió a jugar al ajedrez viendo cómo armaba su prima un tablero. Y a la semana llegó y lo armó perfecto. Sí. Y ¿quién le enseñó a jugar a este chico? Claro. Mirando. Claro, claro. Digamos, aprendió solo. Por ejemplo, le gustan mucho los Lego y crea cosas increíbles. Sí. Te saca los manuales de Lego en un minuto. El otro día estábamos practicando matemáticas y hacía cuentas matemáticas que yo me quedé digo, a ver, espera, te lo voy a chequear. Sí. Ay, yo no puedo hacer 3x4. Claro, bueno. Esa es fácil igual. Pero. Así que bueno, nada, eso sí. Tienen un... otra manera de percibir las cosas que bueno, que nos llenan. A mí me completan. A ver, para muchas familias es muy difícil atravesar esto todos los días, porque cuesta muchísimo, un montón de cosas, pero igual lo que más cuesta es lo social. Porque cuesta la vida cotidiana y la vida dentro de casa, pero lo que más cuesta es el poco entendimiento y la poca empatía que tiene la gente. Claro, bueno, la sociedad todavía no está preparada. Esto que dijiste vos, como que vienen a aportar de una manera diferente y que nosotros tendríamos que como recibir esos diferentes aportes, ¿no? Eso es muy rico. Así como mi sobrina estudia en una escuela de arte y el otro día me contaba que tiene un compañero que es no vidente y aprecia los colores y las texturas de otra manera. Claro. Y, a ver, también es válido. Y, totalmente. Digamos, viene a enriquecer nuestro mundo. Claro que sí. Entonces, bueno, con esto lo mismo, ¿no? Con todo lo que es la neurodiversidad. Muy lindo. Bueno, gracias. Yo pensaba, bueno, esto de tu manera de tratar, ¿no? De compensar o de... no sé si es compensar la palabra, de aportarle... como más niveles de oxitocina a través de la lactancia y a través del porteo, ¿no? O sea, de en vez de llevar al bebé, al niño, en este caso, en un cochecito, uh-huh. O sea, esto, ¿no? El concepto de la continuidad del útero y del útero fuera del útero, ¿no? Con esto que también vuelve lo que le dicen los porteos o canguros o las telas, sí. Claro, que son como vientres, que también es parte del principio de los tiempos. Sí. Yo una vez escuché una antropóloga que está especializada en lo que es, o sea, dentro de la antropología sería como lo femenino o no, y la cultura de los nacimientos y todo eso, y ella decía que la primera herramienta que crea la humanidad fue un cuero a modo de trapo para cargar al bebé para trabajar la tierra o hacer las tareas o caminar. Sí, es que era intuitivo, ¿no? ¿No? Estás sola con tu hijo y... como lo siguen haciendo, no sé, ¿viste? Sí. Vas a Bolivia, plena capital en La Paz, y las mujeres están en una ciudad capital cosmopolita y sin embargo siguen con teniendo su aguayo. Totalmente. Sí, es otro capítulo también, sí, la utilidad de todo lo que trae también en la imitación, en el aprender, en los olores, en las temperaturas, pero bueno, en lo concreto en este caso, en la oxitocina, yo lo que recuerdo es que también la búsqueda de un parto fisiológico, un parto vaginal, también era para brindarle las máximas chances de esa fabricación, de esa síntesis hormonal de oxitocina a ese nuevo bebé que venía, ¿no? Como para... sobre sí, también la vivencia de... A ver, yo lo único que... A ver, quería muchas cosas, pero algo que era importantísimo para mí cuando naciera mi bebé era que nos pudiésemos mirar a los ojos. Claro. Que no me miró. Oh. pero para claro, pero che, mirá todo el laburo que me mandé. Sí, no me, sí. Era todo mi universo para mí. O sea, claro, estaba esperando, claro, parir para, claro, que saliese de mí y me mirase. Que no me había pasado antes. Esa conexión tan primaria, ese imprinting que le dicen. La huella, la marca. Sí, sí. Que nada, es una experiencia única y primal, ¿no? La conexión ojo a ojo, decís vos. Sí. Bueno, yo con mi hijo también anhelaba muchísimo, y como nació prematuro de 7 meses, nació con los ojos pegados, viste, tipo pollito así. Sí, sí. Y para mí también fue como un duelo de, bueno, resignar eso que yo quería y no pude tener ese momento. Bueno, hubo otras cosas, ¿no? Pero... Y vos, Irene, sos parte de miembro de, un, sí, de una red social. Sí, que es... ¿Qué se llama? Podemos parir después de cesárea. ¿Cambio de nombre? Parimos después de cesárea, perdón. Parimos vaginalmente. Sí, parimos vaginalmente después de cesárea. Bueno, somos una comunidad más o menos de 1.600 mujeres. Wow. Donde, principalmente argentinas, pero también hay compañeras chilenas, mexicanas, peruanas, paraguayas, que también después fueron armando sus redes. Y bueno, nada, ahí compartimos información, bibliografía, experiencias, tratamos de que cuando, después de que nacen nuestros bebés, colgar los relatos de nuestros partos o cesáreas, si es que fueron nuevamente cesáreas, pero bueno, nada, hay muchísimos partos, la verdad, tengo que decirlo, somos muchas las que parimos después de cesárea. ¿En dónde? A ver, ¿en Argentina? Por lo menos dentro de nuestro grupo, prima mucho la información, prima también la información de profesionales, ¿no? Entonces, las mujeres van buscando herramientas, a ver, para... O sea, de profesionales concretos... Sí, que colaboran con la causa, sí. O que tienen, qué sé yo, más experiencia, sí, o que... No es que haya que tener mucha experiencia, sino la experiencia de saber que... En la realidad, se puede. Concretamente sucede. Que se puede, los úteros, claro, funcionan, y las, sí, vaginas, sí, funcionan, y los bebés nacen. Sí, también las mujeres, a ver, van buscando herramientas, ¿no? Bueno, cómo transitan el preparto en sus casas, cuándo reconocer las señales concretamente para ir a la institución y no llegar antes, como para evitarse... Para que no te ensarten. Sí, la mayor cantidad de intervenciones. Que no te ensarten mal, digamos. Claro. ¿No? Si te ensartan bien. Y con Carlos y la familia, porque también uno dice, bueno, es de la mujer o es mi cuerpo y qué sé yo, pero en esta multiplicidad de factores, uno es parte de una sociedad y de una familia, y hay pertenencia, y no somos como seres que andamos sueltos solos por la vida. En las elecciones, digo, ¿no? En, sí, esto de que es complejo, es mío, es mi cuerpo, pero también es un hijo, una hija de otro, de otra, y... No, a ver, aparte yo elegí a mi compañero porque quería que... Nada, porque confío en él y quería que él estuviese ahí, que también estuviese de acuerdo conmigo. Y la verdad es que estuvo como más de acuerdo. Salimos de la casa de Marina y me dijo, bueno, es esta. Ya concretamos. Nunca se conté. Ahí cosificaron, viste, las mujeres no somos cosas, no las cosifiquen. Pues, cosificaban a la partera. Sí, es con esta. Sí. Y él fue el que dijo, no, ya está, no buscamos más. Esta me cerró, me encantó, es divina, listo, punto pelota. Igual hubo, ¿no? Sí, hubo mucho trabajito. Hubo también un poco de crisis, ¿no? Días antes del nacimiento. Sí, pero bueno, si me preguntas por Carlos, no, me acompañó, nada, siempre, como le decimos los músicos, haciendo la segunda voz. ¡Qué linda! Sí. Me hacen la segunda, es por la segunda voz, sí. Mira. Bueno. Y bueno. Acabamos. Ya estamos en la recta final. Ay, semana que viene. Tiene ositos, les queremos cantar que estábamos muy nerviosas. Rascame la espalda. Estábamos muy nerviosas. Estamos genial. Se pasó volando. 10-10. Tu reloj se ha adelantado. No toca correr. ¿No sabes lo que estoy peleando con el celular de Mari acá? Que es un iPhone. Hay muchos mensajes. Ay, tenemos muchos mensajes. Contame alguno. Te voy a contar. Antes quiero decir que estábamos hablando de telas, de aguayos, de fulares. Tengo una amiga, Noé, que tiene un emprendimiento de fulares que se llama Lulo Canguro, si lo quieren buscar en Facebook. Dale. Son muy bellos y hechos con mucho amor. Bueno, Irene es experta, loca, zarpada, tiene fulares de colección. Ah, no, pero sí es una... Sí. También... Bueno, sí. Mucho. Sí. Me gusta mucho. Son para mí montón. Son secretitos de Dios. Bueno, otro día hacemos ahí un... Sí, seguro. Está buenísimo, ¿no? Sí. Porque además asesora, sabe un montón. Qué lindo. Bueno, también es lo que me trajo mi segundo hijo, el portero. Claro. El contacto, sí. Qué bueno. Bueno, les cuento que también hay hombres escuchándonos. Ah, mirá, estábamos hablando de cachondeos, hay hombres escuchándonos. Está Renzo. Va, de los que han mensajeado. Claro, hay un montón. A ver, ¿qué dice Renzo? Renzo dice que a él le genera oxitocina cumplir sus metas y ver a su familia bien. Ser polivalente, aprender, enseñar, explorar, entender y sorprenderse. Mira qué bien, Renzo. Renzo, el papá de Juanita, compañero de Gaby, hermanos míos de la vida. Gracias, bueno, brother. A ver, bueno, después tenemos ahí en el Facebook... unos comentarios. Ay, porque perdón, estoy buscando lo que toca el próximo programa para contarles lo que sigue, así las retenemos. les retenemos. Los luz. Acá hay un mensaje de Laura Céspedes. Ese quería que digas. Una porcioncita de mi rico brownie. Yo hoy quiero decir que cuando quiera nos mande así todas, sí, ¿viste? Explotamos. Todo muy bien. Este recibido. Es para el post-oxitocinazo. Claro. El pedazo de brownie, ver crecer a mis hijos, dar de amamantar. Eso es lo que a ella le da oxitocina. Me estoy volando. No iba a contestar. Flor Carroza, gracias a mujeres como Marina pude transitar mi embarazo y parto como deseaba. Sus soltadas de mano para que yo tome mis propias decisiones fueron el acompañamiento más grande y revelador que tuve en mi vida. Gracias eternas por ayudarme a despertar. Qué lindo, Marina. Mari. Sí. Qué lindo. A mí la partería, los partos, es una bombazo de oxitocina que después me dejan así elevada. Y sí. Bueno, después en el próximo programa o en el otro creo que voy a contar mi experiencia. ¡Ay, sí! Sí, la tenés que contar. Sí, pero también un antes y un después en la vida. Sí. Hay un acomode, algo adentro que hizo ¡tac! Sí. Y sí, estuve así como días volada, pero volada. Ah. Tremendo, hermoso, agradecida a Agus, que también nos está escuchando, a Lunita, a León. Bueno, entonces, a ver... Volvamos. ¿Qué se nos viene para el próximo programa? A ver, próximo programa. El próximo programa vamos a tener la visita de una mujer que es osteópata. Así que vamos a hablar de la osteopatía. Qué bien. Que no es la homeopatía. Y ella a su vez también es partera, aunque no ejerce como tal. Y a su vez está gestando. Y va a estar medio como cercana completo a su parto, porque tiene fecha de parto para principios de enero. Y a su vez es cantante acaba de presentar un disco. ¿Cómo se llama? María Laura Crotogini. Buenísimo. Y después, bueno, Luchi nos va a contar una experiencia intensa de nacimiento. Bueno, Ana, también con Ana Ferrugia, con sus aportes de crianza, lactancia. Laura Firpo, que va a seguir... Voy a contar algo, ¿no? En realidad voy a hablar de las... ¿Por qué hay tantos niños con alergias, no? Que es lo que más viene al consultorio. Chicos con alergias, atopías o broncoespasmos, o bueno, como que es lo de todos los días, ¿no? ¿Y por qué? Y después vamos a tener también la participación de Agustina Petrella, que es una mujer que presentó una demanda. Inició juicio por violencia obstétrica, acá en la Capital Federal. bueno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, yo, eso me delata que vengo del... De provincia. Del prehistórico, del paleozoico. El otro día estábamos yendo a, bueno, andábamos rumbeando por zona, no sé, Auschwitz, Escobar, y entramos en unas calles de tierra, había un bolichongui así medio... Entonces yo les digo, chica, después podemos darnos una vueltita, no sé cómo se llamaba, la Lola, no tengo ni idea. Y le digo, y acá, mira, tenemos el guindado, ¿no? Era como el descampado. Y me dicen, ay, pero el guindado de... Yo para mí sigue vigente, no tengo ni idea. Nunca anduve tampoco por ahí. Bueno, pero son esas cosas que te delatan, ¿viste? El otro día le digo a no sé quién el Walkman. ¡Walkman! ¿Viste? Ya no existe el Walkman. Pero qué lindo que era. Mi viejo dice el iPhone. Dice el iPhone de acá, el iPhone de allá. ¿Se acuerdan que había una publicidad muy buena de una tablet que una hija le regalaba al padre una tablet y el hombre la agarraba y decía muchas gracias y después aparecía la siguiente imagen, él cortando una cebolla arriba de la tablet, como si fuera una tabla. Una tabla. Muy bueno. Les mandamos un saludo a todos, a todas, todes. Gracias por escucharnos. Gracias. Hasta el próximo viernes. Llenas de oxitocina, ¿eh? Estamos muy felices, muy felices. ¿Vamos a volver con el mismo taxista o huyó? No sé. ¿Cómo vamos a volver? No sé cómo funciona. El próximo programa les contamos. Soy muy mala con esas volvimos. Cosas. Gracias. Gracias, chao. Aquí y dime si la cosa cambia. Vente a ver, no creas en mí, no importa, no me digas nada. Vente a ver, no sé si te olvidé, no sé si te olvidas del mundo del revés. Si está muy bien allá, cálzate los pies y casi sin mirar, decime lo que ves o no me digas nada. Fue de cortés. Si no quieres reír, desaparecerás. Si no te desnudas, no creo que lo sientas. Si no creas en mí, puede ser que te mienta. Vente aquí y dime si la cosa cambia. Vente a ver. Si no creas en mí, no importa, no me digas nada. Vente a ver. Decime si te fuiste, decime si seguís así. Vos solo podés seguir así. Vos solo podés seguir así, alejándote de ti. Todavía no te diste cuenta, pero es la fuerza para decidir en tu mundo. Cómo lo quieres.